día que dura la vida. Todo el mundo a la calle. Un mundo intenso, bastante violento. Mucha sangre en la calle. Me hago el idiota y vivo contento. No me trago tanta mierda y saco todo lo que llevo dentro cantando una canción. Saco todo lo que llevo dentro cantando una canción. Saco todo lo que llevo dentro. Saco todo lo que llevo dentro cantando una canción. Saco todo lo que llevo dentro cantando una canción. No creo nada de este mundo incierto, pobreza y muerte, hambre de poder. Tengo mi mundo, todo lo que quiero. No tengo mucho, solo lo que quiero. No es que no me importe. Tengo una vida y hago lo que puedo. Salvo el mundo y grito.